para mi dolor. Es que solo tú me entiendes, siento en ti la comprensión. Tu nobleza me sorprende, que en vez de rechazo me ofrezcas amor. Y tu impulso me levanta de la cruel caída que ese amor me dio. Perdóname, amiga, nuevamente si te hago llorar. Aquellas a quien amo más y me dan sufrimiento. Me mimas, me consuelas de tu amor tan incondicional. Si ríes cuando río, si es que lloro, yo te veo sufriendo. Tus labios han secado con ternura una vez más mis lágrimas. Y busco ese calor tan especial que hay bajo de tu falda. Amor sin ataduras en el cuerpo y también en el alma. Tu piel que es mi pena, amable amiga, me haces olvidarla. Perdóname, amiga, nuevamente si te hago llorar. Aquellas a quien amo más y me da sufrimiento. En mi mamá consuelas a tu amor tan incondicional. Si ríes cuando río, si es que lloro, yo te veo sufriendo. Tus labios han secado con ternura una vez más mis lágrimas. Y busco ese calor tan especial que hay bajo de tu falda. Amor sin ataduras en el cuerpo y también en el alma. Tú crees que es mi pena, amable amiga, me hace.